Y expectativas son muchas, viendo la calidad de gente que está participando desde el inicio, muy variada, pensamientos muy diferentes y con la idea de generar una herramienta como también una producción en la cual hoy nos sintamos partes de esta historia, ¿no? Porque siempre nos tocó ser parte de la historia como recibiendo las propuestas de gobierno, de educación, de trabajo, y yo creo que hoy el tener la oportunidad de ser protagonista de esta nueva forma, me siento la verdad con muchas expectativas, porque la verdad que puede llegar a ser un cambio importante.